Muy bien, las 7 y 50 minutos, momento de saludar a Carlos Heller. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, aquí. Con alguna cobertura, quería hacerte una pregunta, quizá, este es un segmento, hoy no está Magallanes, no tenemos pretérito potencial, que en el que generalmente relajamos un poco, y ahí tenía algunas cosas Marcelo Manuele para comentar. Pero la verdad quería preguntarte por la noticia del día, porque Lucas era un chico de inferiores, que jugaba la pelota, que tiene un futuro por delante, y sucede en la ciudad de Buenos Aires, vos sos representante a nivel nacional, de la ciudad de Buenos Aires en el Congreso, y la verdad que me parece que tenemos que tomarnos unos minutos, ¿no? Al menos para hablar de esto, que está tan atado al debate. Pensaba hablar así que del tema. Lo imaginé. Yo me quedé reciente, estaba escuchando el mensaje que leyeron donde está el relato del otro pibe. Sí. Porque a mí lo que me parece es que esto excede el tema de un caso puntual. Pareciera que aquí de golpe hubo o quedó al descubierto un cierto modus operandi que no se conoce. Uh-huh. Porque son muchas cosas que ahí se dicen. Un auto no oficial, personas, policías no con uniforme, que no se identifican como tales, que agreden de la manera que agreden a balazos a estos chicos, el intento de plantarles un arma para hacerlos aparecer. Es de una gravedad que, desde luego, nada se equipara al dolor de la familia, uh-huh, de la pérdida del chico y todo porque eso es lo primero, ¿no? Hay un pibe de 17 años que lo mataron. Es decir, hay una vuelta de hoja. Totalmente. Y la otra cosa también que me impacta es el distinto tratamiento que tiene esto, por ejemplo, en relación al kiosquero de la matanza, la Romejía, ¿no? Y el kiosquero de Romejía es un asalto donde uno podría preocuparlo por la falta de seguridad. Uy. O cosas por el estilo, pero acá son los encargados de la seguridad, los que deberían estar cuidando que no pasen esas cosas. Entonces, yo lo que diría que es de esperar que esto genere una investigación a fondo y que esto no termine en la sanción a tres malos policías. Uh-huh. Que sería una manera de ocultar lo que pasa. Claro. Y porque hay toda una estructura que propicia este tipo de situaciones. Sí, los tres malos policías, si cometieron a dar, serán juzgados con todo el rigor que corresponda y qué sé yo cuánto. Pero ¿qué hacían ahí esos señores? ¿En qué misión estaban? ¿Cómo funciona? ¿Cuántas iguales a esas hay? Me parece que esto requiere una investigación profunda que tal vez se me ocurre, en primer lugar, no debería estar a cargo de la propia policía. Bueno, tenemos el caso, perdón Carlos, no lo digo porque si se investigan ellos mismos. Sí, claro, bueno, tenemos el caso de un policía desaparecido de la ciudad. Sí. Que desaparecieron las cámaras, porque lo investiga también la propia policía de la ciudad. No me sale el apellido, es de origen armenio. Sí. Pero digo, y ahí es más de lo que vos estás contando, que es, acá hay un accionar que evidentemente supera, y después está la otra parte, que es a las 24 horas de lo lamentable robo al kiosquero, todo el arco político de la oposición ya se había expresado. Acá no habló nadie, salvo el ministro de Seguridad de la ciudad. No escuchaste la palabra de nadie, ¿no? También te muestra cómo ha funcionado el aparato, porque aquello fue una semana antes de las elecciones y esto es después. Sí, totalmente. Arshak Karanyan se llama el policía desaparecido, para nombrarlo. Evidentemente hay cosas que son usadas de una manera y otras de otra según el color de quien sea el presunto responsable o a quien se le puede cargar las cosas, ¿no? Sí, de hecho te diría que hasta en el tiempo, porque si vos te pones a pensar, ¿sí? Carlos, el sábado de la noche, hasta el sábado de la noche invitaron a los familiares de Roberto Sau, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía, un crimen desde terrible. Luego, no estamos sacándole ni dramatismo ni importancia, por supuesto que no. ni nada por el estilo. Un crimen terrible, pero el domingo a las 9 de la noche a todos esos medios que habían estado machacando durante toda la semana les dejó de importar, y la familia de Roberto Sabo está sufriendo hoy también, no es que no sufre. Así es, por eso hablo del tratamiento. Y eso, yo leía hoy las declaraciones de ayer de Capitanich. Uh-huh. La gente piensa lo que le proponen los periodistas, los medios más, los periodistas, de cómo se modela la opinión pública, y cómo acá muchas veces ustedes me escuchan que yo digo, estamos siempre a la defensiva. Sí, sí, claro. Porque siempre estamos explicando, ¿no? Es decir, la agenda la instalan ellos, la importancia de los temas los ponen ellos. Yo miraba hoy, y no me estoy yendo, pero uh-huh. de lo que estamos hablando, título principal de La Nación: admiten que el impuesto a los envases tendrá un fuerte impacto en la inflación. ¿Quién admite? Admiten, se supone que lo dice el responsable de hacerlo. El que promueve el impuesto, claro. El que lo propicia, está admitiendo. Admiten, el proyecto de ley de envase impulsado por el Frente de Todos, que incluye una nueva tasa de pagar a la empresa, recibió ayer un fuerte rechazo de parte del sector privado, mientras que analistas, cámaras e empresarias, e incluso en el mismo gobierno, admitieron que tendrá un impacto en la inflación. Y después dice la COPAL, la Cámara, la ANCHAM, que es la principal vocera de la protesta. Volvamos al tema, no me quiero ir, pero quiero marcar cómo se instala. Claro, bueno, Carlos, cada ahí, cosa, ¿no? Ahí al principio del programa leíamos cómo habían titulado al principio de todo esto la de la muerte de Lucas. Si lo tenés, compartamos de vuelta, porque hay oyentes nuevos, obviamente, y es muy fuerte. Clarín dice: gatillo fácil, un policía mató a un chico de 17 años. Lo dice ahora, pero La Nación dice: investigan a tres policías porteños por la muerte del joven futbolista de Barraca. No, pero las dos igual siguen circunscribiendo el hecho a lo puntual. Sí, claro. No hay ninguna visión institucional ahí de modus operandi, de cosas que es lo que yo creo que resulta como primer enfoque imprescindible cuando vos encontrás un hecho tan aberrante, anormal. Con todos estos elementos, y vuelvo a repetir, policías de civil que no pueden estar de civil en un auto particular que no pueden estar utilizando, qué sé yo, ¿cuál es? ¿Qué era? ¿Era una banda de delincuentes y ellos estaban por cometer un delito? ¿O es un modus operandi y hay muchos autos hay varios dando vuelta con policías disfrazados de civiles? Vos sabés que hay no son policías de civil, son policías disfrazados de civil. Disfrazados de civiles. Vos sabés que hay uno de los tres que está imputado, que fue denunciado por la ex presidenta, la actual vicepresidenta de la Nación, porque en un momento estaba en la provincia de ella, cuando ella ya no era presidenta. Y había varios haciendo que inteligencia. Había que mandaban a espiar, ¿sí? Claro, pero que se había comprobado en la investigación que la policía de la ciudad había derivado a la AFI, claro, integrantes de esa fuerza, para hacer teorías de espionaje. ¿Se acuerdan ustedes? Claro, esto saltó en el caso de Aleja. Estaba el auto ese parado en la puerta del Patria, claro, que fue famoso, claro, ¿no? Es interesante lo que dice Carlos en cuanto al modus operandi, porque desde la creación de la policía de la ciudad, hace 5 años de esto, se han registrado, al menos algunas investigaciones de organizaciones que se dedican a ello, más de 120 casos de gatillo fácil. Efectivamente. Sí, por eso digo, yo creo que es algo que los porteños y las porteñas deberíamos ponernos en alerta, y no digo que haya que sacar conclusiones anticipadas. Lo que digo es que esto amerita una profunda investigación en la que la independencia de criterio en la investigación esté garantizada. Creo que sería imprescindible, ¿no? Crear una comisión en el ámbito de la legislatura de la ciudad con representación de todas las fuerzas, es decir, no sé, crear alguna cuestión donde esto pueda ser investigado en toda su amplitud, sin restricciones, y llegar al hueso en el tema, a ver efectivamente de qué se trate, se trata para que también aquí pueda haber un nunca más, ¿no? Estas cosas, el daño irreversible del pibe que mataron está sucedió y es irreversible y doloroso y lamentable, pero debe servir para que sea un freno, para que no vuelva a pasar. Uh-huh. Y lo que no se puede permitir es que esto se tape o termine siendo una cosa de un error policial o de tres policías que hicieron una macana, ¿no? Totalmente. Investigación profunda e independiente me parece imprescindible. Imprescindible. Son las 8 de la mañana, lo vamos a sumar a Antonio seguramente, y seguiremos charlando de este y de otros temas. Así que vamos hacia eso. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 sin relato. Dos horas con la información libre de falsas noticias. Minutos, ¿cómo les va a todos? Muy, pero muy buen día. Saludo a mis amigos Carlos Heller, Marco Cittadini. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, Antonio. ¿Cómo va? Preocupado por los... Estaba escuchando a ustedes, ¿no? Preocupado por todo esto, que haya policías de civil, como decías vos, Carlos, ilegalmente, sí, recorriendo las calles, que te paren. Te pegas un susto. Te paran tres tipos de pelo largo armados, claro, en un auto y no, sí, identificado. Te pegas un susto infernal. ¿Qué te parece? Más en, sí, la zona de Barracas, cerca de la Villa 1114. Realmente, aparte yo te diría, hay un dato no menor. Yo te diría que si te pasa en Belgrano te pasa lo mismo. Lo mismo, sí, lo mismo. Sí, te pasa lo mismo. Mi sospecha es que igual en Belgrano no pasa tanto como en el sur. No, yo también creo eso, pero digo, si te pasa... Porque no hay mucho morocho. También pero, quiero decir una cosa, porque yo no creo que esto sea para estigmatizar a la policía y que todos los policías son malos y que todos... Totalmente de acuerdo. Por eso hay que investigar qué pasó, sí, para justamente que no se estigmatice a los cuidadores del orden que proceden dentro de las reglas. Esto es muy delicado porque portar armas, tener ciertas cuestiones, requiere reglas muy precisas. Por eso todo eso está detalladamente reglamentado. Y si hay grupos de tareas que están fuera de esas reglas, es de un peligro muy grande para la ciudadanía, para la sociedad, ¿no? Por eso me parece que no puede quedar ahí y no puede quedar en los tres policías malos que se equivocaron o que tuvieron un caso de gatillo fácil. Me parece que eso sería una lectura simplificada de un problema que pareciera mucho más complejo. No, y ahí tenés, Carlos, un dato no menor. Que fíjate, vos hablabas de armar una comisión para investigar en la legislatura porteña. Cuando hablas con legisladores del Frente de Todos, te dicen, es imposible, no hay manera. Porque te imponen la prepotencia del número. Y dicen, no te aceptan una comisión, no te aceptan un pedido de informe. Yo lo sé, yo soy diputado nacional, pero de esta ciudad, y trato con los legisladores porteños y conozco. Pero de cualquier manera hay que poner evidencia, aún que no se pueda hacer. Claro, hay que presionar. Claro, porque si no, te rendís antes de empezar. No vos, Antonio, digo, uno se rinde. Termina avasallado por las circunstancias. Esto es un denominador común. Mirá, cada vez que pasan cualquier cosa, uno se encuentra con los dos modelos. Siempre. ¿No? Sí, siempre. Indefectiblemente. Pasó anteayer en la discusión de la ley de envases, que me gustaría que charlemos un poquito. Ayer tuve una actividad que me gratificó mucho. Fui invitado por un grupo parlamentario brasilero, entre los que estaba, entre otros, el jefe de la bancada del PT, de la Cámara de Diputados de Brasil, y varios jefes de bancada de los partidos de oposición de Brasil, para hablar del aporte solidario. Están interesados en la experiencia nuestra y, bueno, me invitaron a exponer en ese evento. Y ahí estábamos hablando, y yo introduje, porque justamente lo teníamos, el tema este de lo que Lula dijo en Bruselas, en un evento en el Parlamento Europeo, que tiene una frase que tiene una capacidad de síntesis notable, cuando dice, textual: queremos que los pobres estén en el presupuesto y los ricos paguen impuestos. Mirá la frase. Sí. Queremos que los pobres estén en el presupuesto y los ricos paguen impuestos. Y vos ves, por ejemplo, que diputados que van a asumir ahora el 10 de diciembre firman un acta compromiso de que jamás votarán una ley que implique aumentar una tasa o crear un impuesto. Entonces, después dicen, hay que acordar y tenemos... Y ¿cómo haces? Si partís desde visiones antagónicas, absolutamente contradictorias. Es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante. ¿Cómo podés trabajar en buscar consenso? Es tan hermosa, consenso. Mirá qué palabra divina. Sí, divina, pero... Maravillosa. Ahora... El consenso requiere puntos de acuerdo, porque ayer, por ejemplo, antes de ayer, cuando estaba ayer, ahí en la Cámara de Diputados, ayer tratando el tema en Relaciones Exteriores estaba, y una diputada de Cambiemos dice: están aprobando los decretos de necesidad y urgencia sin contar con nuestro apoyo, sin contar con nuestros votos. Muchachos, así funciona la... Claro. Porque si no, estaríamos estableciendo la dictadura de la minoría. Si no tiene el apoyo de Cambiemos, no se puede aprobar. Ponían, digamos, como denuncia, como acto antidemocrático, que se estaba tratando y aprobando algo sin que ellos estén de acuerdo. Sí, la dictadura parlamentario es así, si tenés pero es siempre construcción de mayorías. Sí. Y no hay otra. Pero además, Carlos, cuando tienen la posibilidad de contar con la mayoría, pasa lo que pasa en la legislatura porteña. Digo, sí, no es que ahí les molesta, ¿eh? Claro, no, para nada. Por eso lo digo, lo pongo en contraposición, claro, de esto mismo, claro, que ustedes están que decía Antonio, o de las dificultades de hacer algo en la legislatura donde te imponen la mayoría y a otra cosa. Pero donde no son mayoría, reclaman que sin el acuerdo de ellos es antidemocrático si se hace. Y se enoja, se fueron. Lo antidemocrático es irse. Lo antidemocrático es no dar el debate y aceptar que la mayoría tiene ese valor y que así funcionan las instituciones de la democracia, el Parlamento. Entonces, vos fijate que ellos van, dicen que no están de acuerdo y se retiran. Y luego dicen que es un acto antidemocrático que se determine sin ellos. Es fenomenal. Ahora, yo ahí voy una frase de Coqui Capitanich, que fue sacada de contexto, ¿no? Sí. También la opinión pública opina de acuerdo a la opinión publicada. Porque vos escuchás a un sector de la clase media y te repite como loro lo que publica Clarín y La Nación, pero como loro, ¿eh? Claro, Infobae, pero escuchame una cosa. Sumo Infobae. Escuchame una cosa. Si yo te digo, mirá esta nota. El domingo, en el búnker del Frente de Todos, se produjo una dura conversación entre el presidente y Máximo. Punto. Fue a solas. ¿Y cómo se ve? Escuchame, pues, seguí el hilo. Una dura conversación que fue a solas, el si presidente solas, y Máximo. Si fue a solas, o le inventaste o uno de los dos te la contó. Claro. Máximo le reclamó suspender la movilización del miércoles. Exclamó. En ese acto es declarar, ese acto es declararle la guerra a la Cámpora y Cristina. Alberto le recordó el desaire que sufrió en el día de la lealtad. Y sigue. Y sigue, avanza, en qué sé yo cuánto. Y Alberto finalmente le dijo, el acto se hace, ya estoy comprometido, ahora lo anuncio. Todo eso pasó en esa conversación a solas, que acá está relatado entre comillas. En esa misma nota, que es una nota cuyo título es El Fondo Monetario, la lapicera de Cristina y las disputas entre Alberto y la vice, si vos la lees encontrás que Cristina y Alberto ahora están de acuerdo, que ambos creen que hay que sostener a Guzmán, pero al mismo tiempo, dos párrafos más adelante, dice exactamente lo contrario. Fíjate, la vice de todo modo acompañó la decisión de Alberto. Como anticipó Clarín, Guzmán seguirá al frente del Palacio de Hacienda y será el jefe de la negociación. Cristina se sinceró en charlas íntimas, otra vez, negrita, comillas, ahora que Martín pague los costos. Sigue, hasta el momento el programa plurianual consiste en lo siguiente, un inusual anuncio oficial, un título rimbombante y un puñado de proyecciones sin mucha credibilidad internacional. Sergio Massa transmitió la verdad a los jefes de bloque, dos puntos, comillas y negrita. Por ahora nadie tiene el programa porque Guzmán lo está confeccionando. Es notable. Notable. Y entonces, como diría un amigo mío, ¿dónde está? Es notable, yo lo leo. Claro, porque en la primera charla... Te encontrás con algún amigo y te dice, ¿viste lo que dice la nota? Claro, ¿viste lo que pasó entre Cristina y entre Alberto y Máximo? Lo dan como una realidad. No, sí. Y te lo mandan por WhatsApp, ¿viste? Cómo se pelearon. Dice, ¿qué sabes vos? Claro, porque ahí tenías dos opciones, o alguno de los dos contó, o es un ejercicio de ficción. Bueno, cuando lees todo, ahora, te das cuenta que es un ejercicio de ficción. Hace un ratito, ¿no? Mira, Guzmán estuvo en Olivo el fin de semana, trabajó con Alberto los detalles del anuncio, y como anticipó Clarín, otra vez, parece que... las decisiones cambiarias que se tomaron esta semana. El tema del dólar es la clave. El fondo exige decisiones y dice que la actual situación es insostenible. Guzmán está firme, no acepta devaluar. Washington, en verdad, busca un apoyo de los hombres de negocio, y en especial de los caciques del frente, de todos, Cristina, Massa, Máximo y Assel. La vice quedó golpeada, estuvo preocupada durante el domingo, y su estado de ánimo mejoró con los datos de Buenos Aires, pero esa remontada no escondió algo evidente. Cristina tuvo una fuerte derrota política. Bueno, y así sí, es una cosa delirante. Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa, si acá no aplicamos lo mismo que se aplica en países como Estados Unidos y algunos países como España y algunos de Europa, terminar con el tema fuentes y atribuirle con nombre y apellido, claro, a quien te dice. Y vos sabés que a mí me pasó una vez en Haití, que era Caputo, era delegado de Naciones Unidas, y estaba Andrés Oppenheimer, ¿no? Entonces, Leandro después le dice... Un fenómeno para eso. Y Leandro le dice, mirá, ponelo como fuente. No. ¿Qué puedo poner a tu nombre? Porque el diario no me deja publicarlo. Él es Miami Herald. Mira. Sí. No me deja. 94 estoy hablando. Mira. Y acá voy a leer. Yo he leído cada noche, don Jaime. Olvídate. Después fue, cuando escribo para acá cambia. Un operador de aquello. ¿No? Cuando escribo para acá cambia. Pero lo que te quiero decir es que en aquel momento el Miami Herald a él no le permitía atribuirle nada a fuentes. Claro. Tenía que estar con nombre y apellido. Pero es lo mínimo que vos podés pedir. O sea, fuente generalmente bien informada, en fuentes cercanas. Hoy leo, por ejemplo, en esa misma nota, que desafiando, digamos, a Cristina, el presidente se rodeó de sus amigos de siempre, entre ellos Biondi. Resulta que después leo que Biondi estuvo en la plaza entre el público. Sí. ¿Y qué tiene que ver que Biondi haya estado en la plaza entre el público con que eso se pueda leer como una actitud de conflicto entre el presidente y la vice? ¿Qué tendría prohibido Biondi ir a la plaza? Sí, y la contracara de eso, les debe haber pasado... Estoy diciendo, queriendo por vía del absurdo mostrar cómo se instalan algunas cuestiones, ¿no? Sí, la contracara de eso es, mientras hay mucha cosa conspirativa, mucho tono conspirativo en cruces que no tienen demasiada relevancia, al estilo de ese, ¿viste? Ese sketch de Capuzotto que era las anécdotas más... más intrascendente de Diego Maradona, y era muy gracioso porque el tipo, bueno, pero te lo cuentan todo con tono conspirativo. Del otro lado, nos acostumbramos a que durante 4 años te contaban cosas terribles como si fueran absolutamente naturales, ¿no? Aprietes a jueces, situaciones, digo, vinculadas a la economía. Si no hacen lo que acordamos, vamos a cambiarlos y poner a otro, por ejemplo. Hay alguna frase de periodistas, terrorista. ¿Se acuerdan ustedes? Periodistas que contaban cómo se iban a cargar un juez, te lo contaba. No, la Casa de Gobierno no ve con buenos ojos al juez Arias, ponerlo, o algún otro. Pero por eso que dice Coqui Capitanich, la gente piensa lo que proponen los periodistas. Es verdad. Sí, claro. Hay un sector enorme de la sociedad, claro, fijan la agenda. Y te opinan como si fuera opinión propia. Y te dicen textual, por ejemplo, en editorial de Morales Solá en La Nación. Entonces, es una locura, es un disparate. Porque aparte hemos perdido la imparcialidad, o sea, se ha perdido la imparcialidad y se ha dejado de lado el hecho. Es que el hecho ya no existe más. Y se empieza a inventar en torno al hecho, claro, una cantidad, una enorme fábula, no, que de acuerdo a la visión de cada medio se publica. Y es terrible, ¿eh? Sí. Es terrible, la opinión publicada es terrible. Eso que decís es interesante porque habilita lo que recién estaba relatando Carlos, la ficción absoluta, no importa. Es fábula, es una ficción. Entonces, fuentes confiables dijeron que fuentes que participaron de la reunión íntima entre el presidente y la vicepresidenta, y a ver qué fuente participa en una reunión íntima, a solas. Claro. Explícamelo porque yo no lo entiendo. Entonces hemos perdido la imparcialidad. Dejamos de lado el hecho, y eso es peligroso. Sí, es peligroso. Algunos se lo atribuyen como propio, pero Carlos Fait, en el fallo de la jueza Badú Budía, ¿te acordás? Allá por la década de 90, contra Tato Bores, dijo: los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Hay algún periodista que se lo atribuye él, ¿no? Pero lo dijo Carlos Fait en el 90. Y es así, pero el hecho es sagrado, respete el hecho, por lo menos. Si es privada, la reunión es privada. Eso también, Antonio, ficción pura, lo de respetar el hecho, ¿no? Mira, yo en cambio, yo respeto el hecho, por lo menos. ¿Eh? No, pero yo le doy mucho valor al hecho. Yo le doy mucho valor al hecho. Para mí es el hecho. No, después vemos, vamos investigando. Para mí el límite es lo que diga el poder. Yo llego hasta el Poder Judicial. Después es buscar lo que dice el Poder Judicial. A ver, mira. Documento de la ANCHAM. Sí, lo leí. Sí, pero Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Sí, señor. La representación de las empresas norteamericanas que operan en la Argentina, sin ninguna fobia ni nada. Mira este párrafo. Es una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa y otorga a la nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia. ¿Te parece ¿No te suena un tanto desproporcionado que una cámara de empresas hable y ponga en tela de juicio el funcionamiento institucional del Parlamento? Por ejemplo, que cuestione el rol del Estado, ¿no? Y porque lo dice claramente, que esto pretende que el Estado administre los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Propuesta anacrónica. Una propuesta anacrónica que no soluciona el problema de fondo y que por el contrario genera una mayor carga tributaria al tejido productivo sin una clara contraprestación, etcétera, etcétera. Mira qué parecido. Lo que hay es un impuestazo, una forma de recaudar entre 100 y 120 mil millones de pesos por cada punto que se aplique de esta tasa variable que va a definir Juan Cavandier como autoridad de aplicación en función de la reciclabilidad o no de los envases, dijo hoy en declaraciones radiales el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina. Juegan en línea. ¿Qué? ¿Eh? Juegan en línea. Es que todo nada sincronizado. Qué bárbaro, ¿no? Pero es que nada sincronizado, se ponen todos de acuerdo. Por eso te digo, pero lo estoy leyendo, esperá que no armé ningún, es una nota de Infobae. Sí, está dentro de la misma nota las dos opiniones. Dentro de la misma nota, leí dos párrafos de la misma nota, Bueno, pero a ver, y lo voy a decir con respeto, ¿no? Pero pensemos quién va permanentemente todos los años el 4 de julio en la embajada. Uno es el dueño de ese medio. Claro. No, pero quiero decir que todos esos diputados firmaron el acta del Tea Party. Ay, no subieron, no aumentar impuestos. Como juramento, como una cuestión, digamos, de Estado. De principio. Sí, de Estado. Claro. Y después, ayer lo mostramos, yo quiero insistir, porque lo miro, lo de Constantini, que es una obscenidad puesta de manifiesto en cuanto a cómo actúa el pensamiento de estos sectores. El impuesto a las grandes fortunas mete miedo, dice Constantini en un reportaje en el diario Perfil cuando se trata el aporte solidario, y antes de ayer en Infobae, Eduardo Constantini pagó 35 millones de dólares por una obra de Frida Kahlo y marcó un récord en el valor de un cuadro hecho por un artista latinoamericano, récord histórico, el valor más grande de la historia. Ese mismo empresario que criticaba al ministro de Economía de Macri, porque dijo, por culpa de esta política económica dejé de ser billonario con B larga. Claro. Es el mismo, Sí, tengamos en cuenta, hay que recordarlo, porque si no es el mismo tipo, que dejó de ser billonario. Buen día, Alfredo Casado, buen día, Carlos. Hola. Da la impresión que puede cambiar algún estilo, ¿no? Algunas formas, pero y la el fondo no cambia. Claro, la implementación de las políticas de intervención pueden ser más sutiles o no. Hay países donde quizás menos porque las sociedades se han conformado de otra manera, pero en realidad no cambia nada. ¿Qué diferencia hay con las políticas del secretario de Estado Dals en Centroamérica? La influencia, sí, no hay más golpes. Pero después, el nivel de influencia... La embajada sigue siendo la embajada. Sí, sí, claro. La embajada es la embajada. Bueno, pero los serviles que, por supuesto... A ver, todo el mundo se olvida de la foto de Patricia Bullrich disfrazada de cowboy en la embajada del 4 de julio. Al estilo Toy Story. Hay que acordarse, estaba Mario Montoya, Daniela Dado. Hay que acordarse. También se disfrazó de presa, ¿viste? Sí, por eso. Tiene una variedad de disfraces importantes. Sí, bueno, sí, tiene un vestuario bastante abundante. Sí, sí. Sí, pero esa imagen disfrazada... Y ahora, perdón, ahora le falta un disfraz de sindicalista. Ah, ¿viste la que nueva? No podemos dejar de comentar, tenemos un nuevo sí, mirá, me lo anoté. Organizado. Sí, me lo anoté porque me llamó la atención. Me llamó la atención. El manual del buen sindicalista. El manual del buen sindicalista. Ah, sí, los sindicalistas flacos. Flacos, sí, con Marcelo flaco, Peretta. Que no protestan, que defienden a las empresas, que qué sé yo cuántas cosas más. No, pero es una maravilla. Está el decálogo. Tiene la un pena. Solo problema esa organización, que no tiene sindicato ni trabajadores. Claro, tiene uno solo, Marcelo Peretta. Y antes tenían los rurales, ¿te acordás que falleció? ¿No? El Momo Venegas. El Momo Venegas falleció, que es el área económica creo que más empleado de negro tiene, uno de los más importantes en número, pero con más empleado. Pero fíjense esto, un buen sindicalista no bloquea calles, o sea, no protesta. Sí, claro. No roba afiliados y no es empresario. Pero esto es real, no lo escribió Magallanes. No, no, no, esto es real. No, es real. No podría ser un decálogo de Magallanes, de un buen sindicalista. El artículo, el punto 7 dice, la indemnización del trabajador puede incorporarse al convenio como un seguro de desempleo, garantizando su pago al trabajador sin perjudicar la economía del empleador. Claro. Es el punto 7. No, es maravilloso. Es el decálogo del buen sindicalista. El buen sindicalista. Y lo han firmado. Pero lo lanzaron, no era un programa humorístico, lo lanzaron ayer formalmente eso. Sí, fue lanzado formalmente. Si vos haces el cruce entre esto y el protestódromo, tenés el mundo ideal. El protestódromo de Cynthia Houghton, ¿no? Que quería hacer ese protestódromo. El protestódromo, sí, sí. Haces el cruce perfecto, o sea, que no nos hinchen mal las quinotos mientras hemos visto. Ni siquiera protestódromo, no hay que protestar. Claro, ni siquiera acá hay que protestar. Pero digo, si sos buen sindicalista, el otro no podría poner en un lugar, en encerrarlo, pero acá. Te echan 400 tipos, vos no podés cortar la calle. No podés. Cierra la empresa, cométela, bancátela. Y vos te vas a autoindemnizar. Viste con lo de los cortes de calles, que ellos también tienen dos lecturas, ¿no? Sí. Si las cortan ellos, es la libertad. Claro. Si las cortan los trabajadores, es un atentado a la libertad. Y vos te acordás, allá por el mismo, 2000, en el mismo lugar, ¿eh? ¿Vos te acordás Piquete y Cacerola, la lucha es una sola? Claro, y después estos negros que cortan la calle. Hay que acordarse de eso. Memoria, yo lo cubrí. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Sí, lo vivimos todos, no los... ¿Vos te acordás lo que fue, lo que eran las calles cortadas? Y después cuando seguía el hambre en la Argentina, no... Pero digamos, Antonio, que eso era la culminación del proceso de la convertibilidad, sí, señor, de toda la experiencia neoliberal de los 90 que termina de explotar durante la gestión de la Rúa, que yo hablaba acá en esto, ayer o anteayer yo lo decía. Ayer lo dijiste. Se quedan con los símbolos. Rodríguez A. mandó al país al default. No, muchachos, ustedes lo mandaron al default. El otro día un diputado dijo, pusieron al país en 9 emergencias. Ni bien asumieron, pusieron al país en 9 emergencias. No, las convertimos en una ley, las expresamos en una ley. Las 9 emergencias fueron los 4 años de ustedes. Es decir, te dan vuelta todo. Todo. Todo te dan vuelta. Dice, el problema de las emergencias no es que todo eso estaba en emergencia, sino que lo pusimos en una ley. Claro. Enunciarlo, el problema es el enunciado, no la realidad. No, porque de vuelta, no dicen de los hechos, ¿no? Que eso es para poder actuar con poderes extraordinarios, dado la emergencia, y darle mayor poder entonces al Ejecutivo, y qué sé yo. Bueno. Cosa que es una falacia también absoluta. Este gobierno funciona absolutamente en el marco del respeto de la división de poderes. Lo dicen los mismos tipos que se mandaron 44.000 millones, 50 y pico de mil millones al horno sin que el Parlamento lo trate. Uh-huh. Y ahora te hablan de republicanismo y cosas por el estilo. Es terrible. Todo eso se puede hacer porque cuentan con la protección mediática que para nada pone en evidencia todas esas cuestiones, más bien las esconde, las disimula. Entonces el título es rechazo empresario a la ley de envases por su carga impositiva, que además no es un impuesto, es una tasa. Está planteado que esa tasa se disminuye en la proporción de la reciclabilidad de los envases, que el objetivo de esto es medioambiental. La tasa es porque si todo esto requiere luego los trabajos que hacen los recicladores, hay que generar recursos, porque esto va a generar un recurso que tendrán los municipios para mejorar las condiciones en las que se realiza ese trabajo, para humanizarlo, para darle mayor cuidado sanitario, es decir, porque se trata de seres humanos que están haciendo esa tarea, de eso se trata. Entonces no se puede discutir como lo están queriendo discutir ellos. Es terrible, la verdad, es terrible, enerva.